pese a que no pasó el narcotest porque dio negativo. No lo sabes. Ah. ¿Diste negativo? Tengo el tarrito ahí. Buongiorno, Miravalle. Hola, ¿qué tal? Fede Buenas. Miravalle viene a ser Fede Miramartes. Sí, pará. Dio negativo. Pero pará, ¿qué tarrito? El de Lorín. No. ¿No qué? No, pero ¿por qué no avisan? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y yo pensé que era juguito, cosito, me lo tomé, que mi mamá me dijo. Te va a hacer bien. Se perdió un poco la moda de la orinoterapia, ¿no? No. Sí, hubo un momento que estuvo más en boga. Ahora está más en boga todavía. Nah. Sí, el consumo de hongos ha subido muchísimo en la provincia de La Pampa. ¿Qué tiene que ver? Y porque el orín con hongo pega mucho más que el hongo en sí. ¿Cuánta información que me contó teníamos? Un amigo, me contó un amigo y acá tengo el coso de Viagra. Interesantísimo. Está bien. Mirá, vos sabés que una de las terapias con orina humana real consiste en el masajeo de las encías. Bueno. Con. Ah, es antizarro. Orina. Bueno. Es antizarro. Sí. Sí. Es bueno. Todo sin evidencia científica, por supuesto. Pero no, pero. ¿Para qué? Como nos gusta a nosotros, sin haber consumido droga. Tenemos ahora que el paracetamol, no sé qué te hace mal. Después de 20 años no se puede tomar más paracetamol. Y arranquemos con la orina. La orina se recomendaba para blanquear los dientes en la antigua Roma. Sí, claro. Y entre otras cosas, por eso se decía que tenía un olor. Es algo superador. Sí. Sí. Pero vos, y en África utilizan la bosta de. Para blanquear la piel. No. Utilizan la bosta de cebú para limpiarse los dientes porque tiene una bacteria que te saca todas las. Te mata a los 25 años también, ¿no? La bacteria, pero los dientes. Te mata intacto, te quedan blanquitos los dientes. No. Te morís sonriendo. La no pasa a los 30. Te cagás muriendo sonriente, así para que quede para la posteridad. Te quedó una. No tenés caries, pero tenés una pajita. Claro. Qué barbaridad. Bueno, en fin, ya está. Era no tenía esto. Eso, bueno, pero. No, está bien que. La cagada ya está hecha. No, la meada sería. Claro. Che, no, pero está bien. Celebro el narcotest antes de entrar los colaboradores de acá. Asumo que todos hicieron su test. Todos están. Todos positivos, porque la ley es que el que da negativo no entra. Claro. Acá. Todo positivo. Sí. Sí, claro. Sí. Hay un tema de interpretación que no tenía de letra. Che, porquería. ¿Qué polémica con el Tiny Desk de Fito Páez? No me digas. Llegó hasta las altas esferas del gobierno. Del gobierno. Sí. Nacional, provincial, municipal. Todos. Llegó esta polémica. Que tuvimos la semana pasada sobre Tiny Desk. No nos gustó. Sí, o Tiny Desk no. De Hay Pito gente Páez. Que sí, que le ha gustado. Hay gente que le ha gustado. He visto artículos publicados sobre el tema, dos caras. Hay una división nacional por el. Una nueva grieta. Sí, una nueva grieta. Creo que estamos en el mismo lugar nosotros. ¿Quién? Nosotros, acá, este grupo. Hablamos del Tiny Desk de Fito Páez. Fito Páez. Yo no puedo opinar porque no lo vi. ¿Todavía no lo viste? No, lo vi pedazos. No lo vi. Y bueno, yo estoy aparte de esa grieta, diría. Me chupó un huevo en general el debate. Ahora veo tanto que bueno, esta semana ya lo voy a tener. La obligación de opinar. Claro, ustedes de todo, sí. De absolutamente todo. Claro. Ustedes porque saben además. Sí, Un montón sabemos. Claro. Un montón. No, él sabe. No, él sabe. A mí me costaría. Nada. Bueno. ¿Querés decirlo cuando terminemos el bloque? No, quiero decir que Fito Páez, yo lo quiero mucho, es como que lo quiero. Claro. Y siempre me pareció. Te defrauda. No. Siempre me pareció un fantástico compositor, pero muy bueno. A mí, si me corres, te lo pongo top 3 de compositor de música de habla hispana, para decirlo brutalmente. Me encanta. Y como intérprete, creo que se hace mierda a sí mismo. Claro. El otro día mi novia me pone un disco de 15 años de Baglietto, que hizo en el show, qué sé yo, en Teatro Coliseo, hay un disco de ellos. Toda la carrera, los primeros dos discos de Baglietto, todos los temas de Fito Páez. Y sí. 19 años, 20 años, la vida es una moneda. Entonces, loco, tenía nada, 18, 19 años. Sí. Después creció. Sí, sí. Para mí se descolocó la, la cosa. Por eso la polémica después es... Después del amor. Recuerden sí. que es... como intérprete también tiene un sello muy personal. Sí, sí, yo bajo el precio como intérprete. ¿Eh? Que no se lo bajo al precio. No, a mí no me gusta. No estoy diciendo, no, no, más no. vale o tiene... No, acá el problema sí. es cómo envejece. Cómo envejecemos todos. Claro, sí, en sí. general. En general, la vida. Por eso. Pero cómo sí. es eso, el producir por producir nada más. Y yo te hago otra pregunta. Ah, pará, a mí no me señalé. Estamos ¿no? entrevistando, estamos entrevistando. Estamos autoentrevistando. Para Cocinando Historias a sí. Juan y de Pian. No, porque vos ya hace un montón de tiempo que estás con la música. Ya te dijo viejo. Viejo. Ya te estás produciendo viejo. Sí, sí, sí. No, yo lo que me pregunto, te pregunto a vos, quizás tenga algo que ver con Fito Páez, digo, ¿cómo mantenés? O sea, Fito Páez. Voy al gimnasio, oxígeno. Sí, se nota. No, 60, pará, tiene medio la edad de ser. Ah, nació en el 63. Sí. ¿Cuánto estamos? ¿En 62 años? Claro. Bueno, y él va a seguir y tiene que seguir. ¿Y qué hace? ¿Se dedica a cantar los 25 temas más conocidos? ¿Saca disco nuevo para que haya gente de Radio Kermés que le digas una poronga lo que hiciste? Con una facilidad, digamos. ¿Qué no haces? Cuando te vas, digo, va pasando el tiempo. En vez de contestarte, te digo, miro a otros artistas con la misma edad o más. Que siguen su trayectoria, que han parado un tiempo, que no han hecho todos los años discos, que han bajado un poco la cantidad de producción, pero cuando salen tienen cosas interesantes para mostrar. Eso es una muy buena razón. Es decir, no tenés que estar todo el tiempo no generando. Tenés, claro, no tenés y que más estar si lo todo. Claro, qué sé yo. Yo creo que se puede dar. Vos lo ves a un. Quizás soy reiterativo, pero lo ves a un David Gilmour. Sí. Sin hacer producciones gigantescas ni estar y sacar un disco después de 10 años, después de 6 años y están buenos, están producidos, un tipo como Gilmour contratando un productor de que tiene 25 años para que le produzca un disco a él. No sé, me parecen otro tipo de juegos. Hay otra manera de mantenerse. Hay otra manera de mantenerse que no la veo en nuestros popes. Claro. Claro, ya tiene ganas de darle a charla. No, por ejemplo, ahora estamos todos como locos por el video que va a venir de Sting con Charlie García. Y yo te digo, Sting tampoco es otro tipo que no saca discos todos los años. No, para nada. Inclusive su show, el que vi este año. Tocó todos temas. Aparte en un trío, otro. O sea, arregló los temas de otra manera. Claro, ¿para qué? No sé, de otra manera. Hizo un show distinto. Sí, sí. Sí, tenés razón. Yo buscaría por esos lados. Fito, escuchanos, loco. ¿Eh? Yo creo que Fito le chupa un huevo porque está en otra. Indudablemente es un intelectual, un tipo como se llama, que no solamente está en la música, también está en el cine. En el amor. En el amor, después del amor. En un montón de cosas y seguramente esto es algo que él quiere hacer y a mí no me gusta, pero bueno. Después de estas reflexiones no hay nada más para decir. Superadoras. Es la palabra del día. Nos vamos a chicos, meter en lo que trae preparado Mira Martes. Prepara lo que se dice. Bueno, juguemos que nos están escuchando. No, muchachos, el sábado fui a ver al Cuelgue, una banda de Villa Crespo, Capital Federal. Muy porteña, ¿no? Sí. Muy porteña. Todo, en sus composiciones también. Sí, correcto. Sí, sí. Ahí estamos escuchando. Estuvo buenísimo. Buenísimo. Ajá. Lo vi. ¿Te gustan? No fui, De entrada te gustan. A mí me gustan. El Cuelgue bueno, me sí, gusta. Si fuiste también. Lo que vos puedas ver hoy en material, que estábamos viendo ahora este año, presentaron un show en el Movistar, muy producido, muy parece como muy más, como nosotros le decimos, en este espacio, palermitano. Es una cosa fría, estuvo con invitados, qué sé yo, bueno, nada que ver. Fue una fiesta, tenés, no sé, 7, 8 músicos en escena. Fue... O sea, viene con todos los bien. Otra idea también que uno a veces tiene es qué configuración viene para el interior. Sí. Ah, claro. ¿Qué sí. configuración de estas bandas? De claro, pero tipo, bien. ¿Con bien. Cuántas pistas viene? Nada, vinieron todos por uno. Sí, sí, pista. Sí. Que son Julián Cartón, bueno, sí. Conoce. ¿Ustedes los tienen a los otros? Yo no sé. Santiago Martínez. Los conozco de vista, no los conozco. Juan Martín Mojolí. Sí. En el bajo, Benjamín López Barrios. Es Pablo Vidal, uno de los saxofones. Lautaro Rombolá, también vientos. Y Tomás Bailey. Me parece que los más antiguos son el tecladista. Tecladista, bajista y el Martínez. Saxo, y el saxo. Bien. Sí. Sí. Esos son, inclusive, como hasta la presentación de la banda, están enfrente. Mucho grito. Están enfrente. ¿Sí? Mucho grito. ¿Pero que vos estuviste, no? ¿Eh? No, pero... Ah, en general. Pero, no, pero vi videos, muchos videos. Ah, mucho... Sí. ¡Ah! ¡Ah! Sí. Mauricio... ¡Ah! ¡Pará! ¿Del público? Del... Sí, de, un público femenino. Sí. Un público femenino. El más finito fue el muy, mío, yo... muy, muy excesivamente cartunesco. Sí. Este, yo no sé cómo no hizo Caro Pardíaco. Sí. Debe haber estado así de hacerlo. Ah. Bueno, demasiado. Sí. Que es el personaje gusto. Que. Mirá que a mí me gusta, me gusta el cuelgue. Es muy bueno. Me gusta, o sea, amén de ser muy porteño. Muy porteño. Porque habla todo el tiempo de las calles, de su lugar. Correcto. Me resulta difícil. Sí, todo, todo. Me resulta difícil tener una conexión literaria. Pero me gusta, está buenísimo, sí. me gusta mucho. Mucho grito. Se nota que también el loco está en la cresta de la ola a nivel exposición pública. ¿Y qué te parece? Y aparte, cómo lleva el show, es una... Es un cantante, es un actor. No, claro, es un performer. Claro, a Julián Cartún lo conocemos de Magazine for Five, era el programa de Urtivereda, donde estaba la hija de Violeta Urtivereda. Claro. O sea, de muy chiquito, hijo de Cartún, el dramaturgo. Sí, el Cartún verdadero. Yo creo que se la puso al medio, ahí tuvo una trascendencia con Cualca. Claro, claro. Cualca sobrepasó un salto de relativa masividad. Y ahora también está como actor. ¿En qué serie top está? Bueno, lo vimos, hizo de Spinetta en la serie de Fito Páez. En Viudas Negras, volviendo. ¿No? ¿En Viudas Negras? Negras? No me acuerdo. No está en Viudas Negras. Sé que hizo de Spinetta. No, están todos los de Cualca menos él en Viudas Negras. No está. La vi Viudas Negras. Sí, no lo vi. No, tenés razón. Los de Cualca. Bueno, la música de Cualca. Sí, está. Está en Viudas Negras. No me desmientas y encima te vas a equivocar, porque después agarrate. No, sí, pero en un momentito. Aparece. O le erro de serie, pero. Bueno. Hace de internado en un psiquiátrico. Claro. Que sale. Tenés razón. ¿En qué cuál está? ¿Qué para mí es? Pero no es la Viudas Negras. No, ese División Palermo. Ah, División Palermo, sí, ese sí, ahí está. División Palermo. Ah, no me desmientas cosas porque después agarraste. Pará. No, yo no te desmentí. No, vos me dijiste que estaba mintiendo. Esto se arregla afuera. Bueno, ¿qué trajiste? Porque estamos haciendo un bloque nosotros. Claro. Lo estoy haciendo participar. Claro. No, bueno, ¿qué pasa? Julián Cartún, sí. ¿No? ¿Qué es? ¿Qué dijimos? ¿Qué es actor? Performer. Bueno, bandas con actores, muchachos. Muy bien. De actores. La de Johnny Depp trajiste. No. Clásico que me pedí la que no tengo. Bien. La de Coso, la de Neo. Primer caso. Davis fue influenciado muchísimo por mi música. Yo, junto con Vic Corea, estuvimos mucho tiempo... ¿Guillermo Vilas? ...negro, tocar la trompeta, tocar la trompeta. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué hay que hacer? Alfredo Casero. ¡Ah, Alfredo Casero! Tiempo para que me lo adivinen. ¡Ah, no! Sí. ¿Recontra Alfredo Casero? Bueno, sí, me acuerdo de la Casero, que hablan primero hablan japonés. Un tema en japonés. No, pero antes que eso. ¿Qué hizo esto? Sí, claro, con Malosetti. Acá está Malosetti. La Hollywood Fiberglass Serenader. Tenés razón, sí. Con Max Urtiberea. Y sí. Malosetti. Y en la batería también está un animalcito. Un animalcito. Sí. Lo que hacían en este disco era como también eran parte de lo que era cha-cha-cha. Claro. La ciudad rural, ¿no está esa? Bailando en la sociedad rural. Bailando en la sociedad rural. Sanguche de chorizo. ¿Cómo lo queríamos a Casero? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Narcotest. Creció como Fito Páez. Creció mal. ¿Ves que no se crece? ¿Viste? Y no. No hay que crecer, hay que ver cómo uno madura. Va creciendo. ¿Viste? Ahí está. Tenés razón. Sí, no cualquiera. Qué bárbaro. Bueno, le avisamos a Cartoon también. Sí. Ojo, Cartoon, te estamos. Sí. Vamos a seguir. Te vamos a seguir. Cartoon, te estamos mirando. Queremos jugar. Sí, terrible. No, aparte, bueno, Cartoon en un momento que también no se ve en lo que se ve. Esta es la primera vez que veo la banda. Tiene una parte como un monólogo, tiene en un momento un personaje que es un tachero medio facho. Está un poquito embebido en la actualidad. Lo cual tuvo, ajá, o sea, terminó en un cantito el que no salta voto a Milei, ¿entendés? O sea, se generó una ¿Ata Coimera no salió? No salió Ata Coimera. Qué raro. Pero, digamos, de una manera así como tangencialmente, dejó claro las cosas que le están preocupando, como a todos nosotros, sí, de la coyuntura, digamos. No, por eso en un momento para y te hace un monólogo. Comentario. Va charlando con su tecladista, que está claro que es uno de los fundadores. Claro. Esta banda nace como muchas bandas, tipo dos amigos, entre la PlayStation, cantando boludeces, viste que las letras son como muy raras, muy enrevesadas, así que bueno. Confirmamos, para no desinformar a la audiencia, está en Viudas Negras. El personaje de Walter, el internado del psiquiatra, es de Viuda Negra. Es de Viuda Negra. Perdón. Ahí está, Walter. No descansa. Sí, sí. No me permito mal. No me permito. La verdad. Lo voy a buscar. No me permito mal informar. No. Es una cosa está confirmado. ¿Y qué te confirmó? Todo. ¿El Chipití? El propio cartón. ¿Otra vez con el Chipití? El propio cartón. Y si este está con el Chipití. Todo está confirmado. Tiene que un correo al Chipití. Pero aparte, ¿cómo no va a estar en esa serie si es para eso? Bueno, dale. Segundo caso, ¿qué? ¿Viste a Monoambiente? Sí, bien. ¿Y qué te pareció? Sí. Bien. Es una banda que estuvo buena. Y lo que me gustó, yo me encontré en el último ensayo ahí con los chicos que decían, bueno, traten de los que vayan, así nos hacen aguante. Estuvo muy bueno el show de Monoambiente con la gente respondiendo abajo, ya completo, ¿entendés? Ya con el lugar ya completo. No, es que no haciendo el aguante, sino con la gente in situ. Con la gente adentro y reprendida la gente. Buenísimo. Con las canciones, así que re lindo. Bien. Re lindo sonido, Lea Roldán, nuestros amigos haciendo... Psicoloops. No, por eso les dejaron también parte, sí. O sea, tenían un sonido que quizás no era el del Cuevi, pero muy parecido. Suele suceder ese cinco puntitos abajo para la banda soporte. Claro. Vos te toca hasta acá. Que vení. Que vení a agarrar mi show, vos. No te pases. A ver ese dedito. Claro. Le pongo acá. La lapicera acá, la Vic, hasta acá es el volumen. Ni con el volumen ni con la cantidad de minutos. Sí. Claro, te bajás, te pongo el mute. Bueno, dale. Sí, número 2. Segundo. Nos vamos a Estados Unidos. Sí. Hay una actriz que se llama Zoe de Channel. La de 500 días de coso, Summer, ¿no la conocen? No. La de Yes Man con Jim Carrey. La de... ¿cómo es la serie de la chica que se muda con unos chicos? Es una información bárbara la tuya. Zoe de Channel, loco, la tenés que conocer. Así como unos ojos claros verdes. Ah, qué ojos. Ahí está. Sí. La red tiene. La red parecida a todas. No es parecida. Sí, es parecida a la que vino acá, la que se sacó la foto con Evita. Ah, Katy Perry. Sí, parecida a Katy Perry, sí. Tiene un dúo que se llama She and Him. Ajá. Y está muy bueno. Te invito a escuchar un. Pero el dúo lo conozco, She and Him. Sí. En el caso de Zoe, es un caso parecido a Cartoon. O sea, tiene una banda y cuando tiene la banda, hace gira, graba disco, deja de actuar. O sea, es una banda. Es una banda de verdad. No es una cosa, claro. No es marketing. Claro. Sí, o marketing o algo. Bueno, eligió no tener decorado. Una banda y dejar de actuar. Exactamente. O cuando actúa, digamos. Pero, claro. Pero la cuando banda toca, toca. Pelota, claro. Toca el teclado, la percusión, el banjo. Cuando toca, toca y cuando actúa. Toca, y el toca. Ukelele toca. Mirá. Oh, qué invento, el ukelele. Qué lindo. Harrison, ¿no?, fue el culpable de todo eso, ¿sabías? Harrison, ¿no? ¿Dónde lo trajo? Eso es hawaiano, ¿no? Es hawaiano, pero el tipo lo Harrison regala... Ford. Sí. George Harrison. Le regalaba, tenía ukeleles arriba de su auto muchos. Y a cada casa que iba regalando un ukelele. Por eso llegó hasta acá, el ukelele, y están todos con el ukelele cantando canciones como si fuera lindo. Pero bueno. Bueno, hubo un momento donde el ukelele explotó. Sí. Sí, como la orinoterapia. Sí. Iban escupiendo con el ukelele. Vamos a un crédito local. Dale. ¿Se acuerdan de Benjamín Amadeo? Tiene toda una carrera. Escuchémoslo. En paz, quizá no sea nadie. Claro que el modo es amar. Es el mejor imitador de Diego Maradona, no jodas. ¿Vos sí? Escuchalo, buscalo. Digo, no, sí. Amadeo imitiándolo, pues Diego. Es que a mí me da la sensación de que debe ser un tipo bueno porque lo quiere todo el mundo. Buenísimo. Pero queda re pelotudo. Sí, yo creo que. No, pero para mí que le dan muchos personajes que tiene que hacer de tipo insoportable, sí, y pelotudo. Sí, y entonces sí, uno se queda con esa figura. Sí, sí, loco, sí. Y a mí me hace acordar a Axel. También. Ah, al cantante. Sí, está muy católico. ¿Axel se llama? Sí, Axel. Sí, sí, sí. Axel que Fernando era en un momento. Para, sí. Axel fue. Está haciendo noticia y no por su carrera artística. Sí, mira, Axel Fernando al principio, el tipo no. O estoy loco. Sí, no era sé. Axel Fernando. Sí. Bueno, este chico lo conocemos, ¿no? De, chiquitita. De Morena, ¿no? De Cris Morena, ¿sale? Sí. Sí, puede ser. Pero sí, tenés razón, que tiene. Me parece que ese bueno. Casi Ángeles es. Casi Ángeles. ¿No es Cris Morena, no? Sí. Sí, es Cris Morena. Todo Cris Morena. Sí, sí. Todo es Cris Morena. El Cris Morena Group. Sí, claro. Ah, mira. Sí. Bueno, nada. No podemos agregar mucho. Lo mencionamos porque está ahí. Bien, perfecto. ¿Quién sigue? ¿Qué quiere que te diga? Imita mucho, dice, sí. Sí. Ah, Childish Gambino. A ver, por favor. Otro. Ahí vamos. Este es un capo. Este es muy bueno. Hay una serie ahora que se llama Atlanta. Atlanta. Sí, es un monstruo. Yeah. ¿Y este empieza a ser el tipo de artista que te presenta a tus hijos? Yeah. Bien, ahí va. ¿Es negro? Es negro. Yeah. No me gustan tus lentes. No, totalmente recomendable. Pero totalmente recomendable. ¿Me hace acordar algo? Atlanta se llama, India, la serie. Es buenísima, está en Netflix, me parece. Mirá, sí, me hace acordar a Macy Gray. Sí, mirá. Bueno, sí, puede ser. Bueno, tiene. Yo lo conocí a través de. Hay un video que tiene millones de visualizaciones, se llama This is America, un tema de él. Uh-huh. Terrible, el video. Terrible sobre nada, sobre sí, la proliferación de armas de fuego en Estados Unidos. Y... Terrible. El video que te googleé todo el tipo. ¿Y qué voy a hacer? Estoy aprendiendo. Voy viendo. Sí. Este... Ahí va. ¿Esto es lo mismo? Mirá, parece Zappa. Re Zappa. Mirá. Un locurón inmenso. Bueno, queda entonces para escucharlo a Childish Gambino. Bien. Me gusta Gambino. Me gusta Dale. Gambino. Childish Gambino. Un corazón Miravalle a Gambino. Es que se llama Donald McKinley Glover. Ajá. Gambino. Mirá. A Gambino. Qué lindo nombre se puso. Listo. Bien. Pasamos a Jack Black y su banda Teenage D, que en este caso hizo su cover de. Vamos. El Juan y de Pián de California. Sí. Sí, me dice que soy este o Roberto César. El tipo tiene un. ¿Por qué no los dos? Tiene un programa que se llama Cocinando Historias. Jack Black. Sí. Cooking History. Cooking History. Claro. Terrible. Bueno. Nah, además es bueno, es bueno. Kung Fu Panda, boludo. Yo quiero ser Kung Fu Panda como este. Es bueno. El video de este tema está hecho en la presentación de Kung Fu Panda, ¿no lo viste? No, no lo vi. Es muy bueno porque se ve que al tipo le dicen todo que sí, porque están todos los actores, hasta el de Breaking Bad, el tipo hace el video cantando, pero todo entrando en la presentación, que es todo con una escenografía de Japón, ¿viste? Ajá. De Kung Fu Panda, pero ellos. Claro. Y él va haciendo todo como los disfrazó a todos, digamos. Más que disfrazó, los metió dentro del video. Claro, o sea, porque claro, están metidos para la presentación. Y él tira patadas, todo como si fuera Kung Fu Panda, pero siendo Jack claro, Black. Sí, sí, ¿no es cierto? Sí, bueno, es muy bueno, ¿no lo viste? Bueno. No. Es muy bueno. ¿Y cuál haciendo? Es el último de la última película, Peaches, de que también es de. Minecraft. De Minecraft. Sí, una película de Minecraft. Claro. Tiene, pero hay una canción, Peaches, ¿de qué es? De Minecraft. Puede ser. Sí, tiene una de Minecraft. Super Mario Bros. El de Super ¿también? Mario Bros. Pero no me acuerdo. Hay una película infantil que canta una canción muy flashera también. Sí, la de Minecraft. No es de Durazno, la de Minecraft. Con un piano. Ves que hay que googlear todo. Pero la de Minecraft tampoco no es tan infantil que digamos, ¿eh? Nada es infantil, Richie. Las películas infantiles ya no son nada infantil. Chicos, pasamos a Doctor House. ¡Ajá! Ahí te va, mi caso. Hugh Laurie. Mi caso. ¿Cómo levantó con esta serie? Porque yo lo tenía como el papá de la película del ratoncito. ¿Cómo era? ¿Cómo era la película del ratón que hablé? Era Stuart Little, el papá de Stuart Little, malísimo. ¿Entendés? Era un pelotudo, digamos todo. Y bueno. Llegó con esta llegó serie con que este, trata mal todo lo contrario. Medio mundo, un hermoso, pero queda cool. un cínico hermoso. Claro. Qué serie, ¿eh? Sí. No se termina nunca. Se terminó el bueno. Se terminó otro. Que se moría otro. ¡Ah, bro! Bueno, loco, pasó hace como 15 años. Ya no es spoiler. Superar. Ya no es spoiler. Hicieron, los tipos reflexionaron y dijeron: no tiene sentido seguir produciendo todo el tiempo, hay que parar la pelota. Ajá. Bien. Hugh Laurie vino a la Argentina, ¿no? Ya directamente como show y como todo. Sí. Bien. Igual no con este show. No. Vino no, con el con disco el, de jazz. Sí, o blues. Esto no lo he escuchado. No, pero que se puso Britney Spears. No, me gustó porque es un cover de coso, de Unchained My Heart. Claro. Listo. Vamos al último caso. ¿Quién? Unchained My Heart. Pero de Joe Cocker. No sé si el tema de. Me parecía. Me comí uno yo. Jared Leto. Que estuvo ahora para el coche. Claro. Gracias, India, perdón. Me parecía. No tengo los anteojos. Claro, hace la versión del pianista. La versión ¿es original. ¿Es original? No, de pianista, de coso. ¿De quién es? Pianista ciego de muy chico, yacero. Sí. Ray Charles. Set me free. ¿Vos cantaste este tema o no? Mil veces. Con Valentine. Sí, con Álvaro Torres. Juan Valentino. Unchain my heart. Cause you don't love me no more. Bueno, no vamos a retroceder a Jared Leto y superadoras, cosas superadoras únicamente. Sí, nada de retroceder. Nada, y vamos a retroceder nunca, rendirse jamás. A la hija de Gos. ¿De quién? La lágrima. La hija de Cris Morena, otra hijita de Cris Morena. ¿Quién tenemos ahora en el tope? Ah, no joda, en digo el yo. Coso. Que... Adelante. No, pobrecita, ¿no? ¿Quién? Ah, Lali. Lali. Expósito. Che, pero pará, ¿de quién es ex? De los que nombramos. El público, que es mucho mejor que Google, sí. Dice dos cosas que para mí el puterío este no se puede escapar. Benjamín Amadeo es hijo de Eduardo Amadeo. ¿Quién es? Sí, yo lo conocí a Eduardo Amadeo. Eduardo Amadeo, un dirigente político. Ex PJ, cortó el bacalao, pero. San Isidro. Dualdista acérrimo, después se pasó al macrismo. Es muy, claro. muy lindo. Sí, un peronista de San Isidro, qué feo. No, sí, existen. Se pasó mal al otro. Y en el transcurso de nuestra conversación, parte de la audiencia me pone, es ex de Lali. Pero ya no sé. ¿Benja Amadeo? Mirá. ¿Quién? ¿Benja Amadeo? Ahí está. Sí, no, Hugh Laurie no. Yo me imaginaba que te imaginabas claro, algo más. Claro, no, me llamé Jack Black. Creí que Jack Black había andado ahí. Claro. Era mucho más lindo como noticia. Y además me incluía. O sea que todos los. Ya tenía posibilidades. Y... todos los puteríos que nos hicieron llegar son de Amadeo. Bien. Todo con Amadeo. Sí, Eduardo Amadeo, un importante dirigente. La última vez que lo vi en el PRO. Sí, sí, se pasó el perón. Ah, ya sé cuál era, otro de Ojitos Claudio y Barbita. Claro, sí, Barbita. Medio peladín. Chetín. Afiliado a TN. Ya mal. Sé quién es. Sí, sí. Alto Garca. Sí. Bueno, bueno. Sí. Bueno. Sí, el papá de... Bueno. No nos la agarremos... No, el loco es... Imaginate mucho... esas cenas entre Lali y Amadeo. ¿Ah? Oh, no sé, guau. Mirá, bien. Bueno. Y te interrumpí. ¿Y Cordera? ¿Te interrumpí con qué? ¿Qué tiene que ver Cordera? Ah. Bichi. Cordero, en todo caso. Ah, cordero, un corderito, claro. Claro. No, Lali, re bien. Ah, Lali. Lali, Espósito. Ah, está bien. Sí. ¿Eh? ¿Los viste a ver? También. ¿A Lali? ¿A dónde la va a ir a ver? No. ¿Y estuvo hace poquito? No me gusta Lali. No. ¿Cuántos Vélez viene haciendo? ¿Hay grieta con Lali? Porque ahora... ¿En como qué sentido? Sí, recontra. Estéticamente no me gusta Lali. Ay, recontra no, grieta. Me cae re bien y no me gusta. A mí me cae re bien y no me gusta. Sí, sí, no me gusta la música. No, viste, en esta cosa, cuando compras todos los números... Hay letras que son... A mí siempre me gustó. Mira. No... Me gustó Lali. Sí. No, lo que hace. Claro. Hay una canción que no puedo acordar el nombre que me pareció. ¿Por qué está diciendo como... eso? No entro en ese. Contanos, no puedo entrar. En qué entrar, no, qué entrar. No puedo entrar a esa música. Es como que me siento ahuyentado. Claro. Por ahí soy prejuicioso de mí mismo. Sí, le escucho y digo gambeteo. No, esta sensación sería: esto no es para mí. Ni siquiera hurgo para ver si me puede gustar o no. Claro. Entonces no puedo bien. Decir mucho. Bien. Bueno. Bueno, este ha sido un recorrido por... Bueno, muy bien, actores, doctor, ¿eh? Disciplina. Ahí está, no me... El título, disciplina. Nunca disciplina. Lo... Disciplina. Sí. Disciplina. Sí. Me da cosa. Lali, tiene un tema que... Ahí está. Atención. Mirá, para vos, Vichy. Firme. Tomá. Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa. Disciplina. De rodillas pidiéndome una lección. Sabes que dominarte es mi motivación. Ah, pero habla de otra cosa. ¿Eh? Ojo, que me está gustando. Habla de otra cosita, ¿eh? Me está gustando. Es medio sado. ¿No? Hay un poco de sadomasoquismo. O soy yo, sigo siendo prejuicioso. ¿Dice era sado o u osado lo que dijiste? Sado, de sadismo. Sí, habla de cositas así. Oh, cositas, sí, sí. Mirá. Tiene látigos. Bueno, mirá que... Claro, está acá, hablando de eso. Sí, sí. Me manda también la oyencia, que está mucho más... Oyencia, bien. Está muchísimo más despierta que nosotros. Sí. Por el tema del orín. Sí. Dice, además de... Estaba escuchando Unchained My Heart...